La vida, queridos amigos, está llena de cambios. Los vivimos todo el tiempo. Como dijo alguien por ahí, lo único que no cambia es la realidad del cambio. Estos cambios pueden ser inesperados, llegan de un momento para otro, estamos cómodamente anclados en una determinada rutina y el cambio nos sorprende. Para bien o para mal, pero impacta nuestra existencia. Otros cambios son más predecibles. Hay ciertas señales, hay ciertos indicadores que nos van ya de alguna manera preparando para ese cambio. Y en estos casos se aconseja, por supuesto, que podamos prepararnos para que este cambio no sea tan traumático. Este cambio puede ser en distintas facetas, como por ejemplo el matrimonio, la paternidad, la vejez, como también la misma muerte. ¿Cómo estos cambios afectan a la familia? ¿Cómo la familia se ve afectada a través de sus miembros cuando estos cambios llegan? Bueno, de eso vamos a estar hablando en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes, amigos, muy bienvenidos. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Salmos 85:13. Queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes para iniciar nuestra temática de hoy a través de su programa Lecciones de la Biblia. Quiero presentarles a quienes están acá en nuestro estudio de televisión de Nuevo Tiempo Chile, nuestros invitados que han aceptado cordialmente estar con nosotros. Se trata del pastor Julio Flores, pastor de la Iglesia Adventista, licenciado en teología, y también de su querida y amada esposa Cecilia, que está junto a nosotros. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y por compartir con los amigos una temática tremendamente importante. Bienvenidos. Muchas gracias también a usted. Muy bien, amigos, queremos invitarles en este momento para que antes de que vayamos directamente a abrir la palabra de Dios a través de la temática que vamos a abordar, podamos pedir la dirección divina. Cecilia, si nos puede guiar en oración para que este estudio resulte ser una gran bendición para todos. Oremos, amigos. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque sabemos que de acuerdo a tus promesas estás con nosotros. En esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú nos acompañes, que tu Santo Espíritu esté en este lugar. También, Señor, te pedimos por las personas que nos están viendo, que tú puedas tocar sus corazones. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como ya lo comentábamos en la introducción de nuestro programa, nadie está ajeno a los cambios. Los tenemos todo el tiempo, como decíamos. Y muchas veces estos cambios nos sorprenden porque son muy impredecibles. ¿Qué podemos decirle a los amigos comenzando nuestro programa del día de hoy en relación a cómo podemos enfrentar de manera favorable estos cambios y no sean tan traumáticos como muchas veces ocurre? Cualquiera de los dos que quisiera iniciar esta conversación. Sí, tal vez mencionar que si es que los cambios existen, son reales, no queda otra que prepararse para el cambio. Lo primero que es, hay que hacer, hay que asumirlos. Hay que asumirlos. Y prepararse. Y prepararse. Sí. Ahora, cuando hablamos de preparación, indudablemente nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos la gran ventaja de contar con la palabra del Señor. Sí. Y hay acá en Primera de Corintios un texto que invitamos también a nuestros amigos que están allí delante de sus pantallas, que puedan ir si tienen esa posibilidad. Encontramos que en 1 Corintios hay principios que nos ayudan a comprender justamente cómo enfrentar estos cambios, especialmente el capítulo 10. Uh-huh. Y ahí narra al comienzo cómo, y se refiere específicamente al pueblo de Israel, tuvo que enfrentar esta travesía para llegar a la tierra prometida. Estaban prácticamente en igualdad de condiciones todos los que salieron. Todos experimentaban el tema de la nube, ¿cierto?, que les traía sombra, uh-huh, frescor, ¿cierto?, y al mismo tiempo un cierto grado de seguridad evidente de que Dios les acompañaba. Pasaron por la experiencia del Mar Rojo, indudablemente, pero no todos tuvieron el mismo fin. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué hizo que en algunos casos este fin fuera tan favorable y en otros casos se produjeron cambios que no tuvieron las mejores consecuencias? El texto dice, pero de los más no se agradó Dios. Y eso me llama la atención en el texto. Y esto nos sirve para ahora. Nos sirve porque estamos anticipados. Papá decía, guerra avisada no mata gente. Sí. Estamos avisados, estamos advertidos, y en la Biblia, de manera especial, esta parte me llama la atención. La comparación que hace, estaban de todos los que pasaron, fueron bautizados en la nube, en el mar, comieron lo mismo, bebieron lo mismo, la misma bebida espiritual. ¿Cómo es que pasó esto? Bueno, para nosotros nos queda el consejo. Con esto tenemos para decir... No podemos decir, no estoy advertido. Y la Biblia, nuestra guía, nuestra lámpara, nuestra luz, nos advierte y nos dice, leo el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Palabras de Dios que nos animan a ser firmes y a no estar desprevenidos cuando vengan pruebas y tentaciones. Claro. Aquí, por ejemplo, en Corintios está mencionando lo que el pueblo de Israel vivió, pero Pablo lo está hablando ahora a la iglesia de Corinto. Está aplicando esto. Claro, a ver, yo creo que los corintios conocían sin duda el éxodo que pasó el pueblo de Israel, pero nosotros somos olvidadizos y muchas veces creemos que a nosotros no nos va a pasar tal cosa. A lo mejor podemos leer la historia del pueblo de Israel y decimos, ¿cómo fueron tan malagradecidos? ¿Cómo protestaban tanto? Pero no estamos nosotros en los zapatos de los israelitas que estuvieron, a lo mejor hubiésemos hecho lo mismo. Ellos podrían decir lo mismo de nosotros por todo el conocimiento que tenemos nosotros, que ellos ahora no tuvieron, claro, y muchas veces pasar por experiencias exactamente similares. Entonces, yo creo que Pablo acá les recuerda a ellos, hablándoles nuevamente de la historia del pueblo de Israel, para que el ejemplo de los israelitas influyera favorablemente en la vida de la iglesia de los Corintos. Exacto, y eso se ve confirmado en el verso 11, donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, y específicamente focaliza la atención, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Pablo, como bien dice Cecilia, está tomándose de la experiencia del pueblo de Israel, lo aplica directamente a los corintios, uh-huh, pero ahora se proyecta proféticamente hacia la iglesia del tiempo del fin. Por eso es tan importante que nosotros podamos analizar este tema. Y aquí me gustaría que abordáramos lo siguiente. Estos cambios muchas veces someten a las personas a situaciones difíciles. En algunos casos, dificultades de todo tipo, pero especialmente tentaciones. Y ahí en el verso que el pastor Julio acaba de leer, pareciera ser que es un tremendo aliciente y promesa a la vez de que si nos sobreponemos a esto con la ayuda del Señor, no cabe ninguna duda que vamos a dar un testimonio favorable en relación a que un cambio que podría ser negativo en este caso se transforma en un positivo. Cambio favorable. Quiero aportar. En Hechos 5 está la historia de Ananías y Zafira. Una historia muy triste, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Ellos, lo veo yo, sufrieron un cambio. Un cambio de que primero están sin un recurso y después tienen un recurso. Esto le puede pasar a muchas personas. Ellos prometieron una promesa, está en el capítulo 5, versículo 1 al 10. Ellos tomaron dinero que ellos habían prometido a Dios y tomaron, robaron y así engañaron al Espíritu Santo. Y la consecuencia fue funesta. Y yo me acuerdo, estoy recordando algunas veces, algún hermano me dijo, pastor, creo que ya no debemos seguir orando por algunos casos especiales. Mire, pastor, estamos orando por este joven para que encuentre trabajo. Y encontró trabajo. Y ahora ya no viene a la iglesia. Estábamos orando por esta hermana que estaba enferma. Y Dios respondió, sanó. Y ahora no viene a la iglesia. Los cambios a veces no son bien administrados. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En Génesis 16 también está el caso de Abraham y Agar. Ellos muchos años sin, perdón, Abraham y Sara, muchos años sin ser padres. Y ahora, de pronto viene una promesa y él no sabe administrar, se impacienta y toma a la sierva con ayuda de la esposa. Y ayudan, entre comillas, a Dios. Cambio que hasta el día de hoy ha tenido sus consecuencias. Hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. Por eso me gusta el texto de Corintios, ¿no? Hay advertencias para que nosotros no estemos desprevenidos como los que estuvieron antes. O sea, la idea sería entonces que estemos atentos a esas señales que en algún momento se van produciendo en nuestra vida, que Dios permite que se manifiesten, claro, para que nos preparemos para el cambio. Sí, aquí como hablamos de Ananías y Zafira, ellos hicieron una promesa, ellos iban a vender una propiedad, ¿no es cierto?, y iban a entregar todo. Pero una vez que se sintieron con la plata en las manos, ellos cambiaron su opinión. Pero a lo mejor si ellos hubiesen dicho, ¿saben qué?, no lo vamos a dar todo, vamos a entregar. Pero ellos mintieron, ellos fueron a engañar al Espíritu Santo. O sea, dieron a entender que todo estaba dentro del plan original. Exactamente. Y ahora, a mí que me hubiese gustado que la historia fuera distinta con Zafira, porque ella podría haber reaccionado, ¿no? Exactamente, porque yo digo, las mujeres tenemos como una cosa especial ante el esposo. Nosotros a veces lo podemos hacer cambiar de opinión, pero de una manera que cae gracia entre los ojos del esposo. Me viene a la mente Esther. Y evita un desastre. Me viene a la mente Esther. Esther no le era permitido entrar donde estaba el rey, pero ella entró y halló gracia en los ojos del rey. Y la misma gracia a lo mejor la podía haber utilizado Zafira para convencer al esposo que no hiciera tal desastre, porque quedó... Pero bueno, ahí queda demostrado que una mala decisión podría ser revertida con una buena decisión, que no es el caso, tristemente, y que se ve ahora la persona, en este caso la mujer de Ananías, Zafira, se ve involucrado en el mismo pecado. Por eso reciben la misma consecuencia. Sí. ¿Cómo una decisión podría eventualmente, si tomamos las medidas del caso, terminar en algo positivo? ¿Y cómo también podríamos colaborar para que el resultado sea aún más nefasto? Aquí hay un punto bien importante y me gustaría, ¿cómo relacionamos esto con el tema de la lealtad a Dios a pesar de los cambios? Hay una cita de una escritora cristiana muy reconocida mundialmente, Elena de White. Ella dice que debiéramos ser leales al deber, como la brújula al polo. Se refiere a los jóvenes y a los cristianos en general. ¿Cómo relacionamos esto para saber que debiera haber un norte que no permita que haya un cambio a pesar de que las circunstancias aparentemente sean favorables, como el caso de Ananías y Zafira? Sí. Nuevamente, ya puedo redundar. Los cambios pueden significar cambio de escenario y pueden tomar desprevenida a la persona. Aún en los cambios, ese consejo bueno está en el libro La Educación. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. La Biblia habla sobre el matrimonio, cuando habla sobre el matrimonio, ¿en qué términos lo hace? ¿Y cómo favorece precisamente el hecho de que la vida matrimonial sea tomada dentro del contexto y de los principios orientadores que encontramos en la palabra del Señor, Cecilia? Bueno, de partida me baso en el versículo, dice que cuando en Génesis, cuando Dios vio a Adán ponerle nombre a los animales y él lo vio que Adán estaba solo, estaba cada animal con su pareja y Adán estaba solito. Y ahí dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y realmente nosotras las mujeres nos convertimos en ayuda idónea. Me consta. Sí, nos convertimos en ayuda idónea. Y eso es bueno reconocerlo. Sí. Claro, pero es un complemento, es un complemento. Y es un complemento que se va fortaleciendo en el tiempo. O sea, a medida que va creciendo la experiencia matrimonial, si está supeditada a la orientación divina, no cabe ninguna duda que se confirma lo que el Señor originalmente planificó para la relación matrimonial. Siguiendo la misma historia, hay algunos consejos para el cambio. El versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Este consejo tan sabio puede evitar tantos divorcios, cuando a veces las personas no son capaces de dejar atrás, no estoy diciendo de olvidar, dejarlos en el olvido. Es otra cosa. Es otra cosa. Abandono, no. Pero poner en primer lugar a su cónyuge. Y la Biblia lo dice, por tanto, dejará el hombre. Otra cosa, esa palabra hombre, y ya nos dice algo más, el cambio no debe darse muy prematuro, no es un niño, un adolescente, no está capacitado para dejar papá y mamá. Por eso es bueno seguir estas pautas. Si bien los cónyuges dejan la casa, dejan padre, madre, los padres tienen que saber, tienen que preparar a los hijos para este cambio. Y de la naturaleza decía, por ejemplo, yo tenía en la casa pollitos, gallinas. Las gallinas cuidan a sus polluelos a muerte, pero llega una etapa en donde los preparan y comienzan a picotearle, y que tienen que salir. Crié en la casa, tuve cachorritos, gatitos, perritos. Llega una etapa, primero cuidan a muerte la gata. Los preparan para. Pero después, los obligan, los echan. Muchos papitos no han aprendido, creo, este cambio. Vamos a ahondar ese punto, que es bien importante, creo que el ejemplo es muy válido y nos demuestra la importancia de la preparación para enfrentar justamente otro aspecto fundamental, queridos amigos, que es el cambio que se produce con la paternidad. La llegada de los hijos indudablemente no deja indiferente a nadie. Vamos a hacer un breve alto en este momento en nuestro programa Lecciones de la Biblia y luego estamos de vuelta junto a ustedes, así que les invitamos a que por ningún motivo se aparten de nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Apreciados y queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes a través de su programa Lecciones de la Biblia, que desarrollamos en este horario. Compartimos semana a semana la palabra de Dios y también invitamos para que ustedes puedan recibir los materiales que la Escuela Bíblica permanentemente está ofreciendo de forma gratuita a cada uno de los amigos que solicita estos valiosos cursos. Bueno, Continuamos, Julio, Cecilia, con esta temática tan reveladora. Decíamos que el matrimonio implica cambios significativos en la vida de cualquier persona. Sabemos que no todos van a tomar la decisión del matrimonio. Hay personas que deciden ser solteras por opción. Eso no está mal. Al contrario, hay principios también que encontramos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo también lo expresa. Pero cuando se toma la decisión del matrimonio, se debe considerar con toda la seriedad que esto significa. ¿Cómo o qué consejo daríamos antes de pensar en los hijos en relación a la preparación para el matrimonio? ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué no hay que tomar en cuenta en términos generales? Sí, quiero leer 1 Corintios capítulo 13. Y algunos consejos dice sobre el amor que se aplica al matrimonio. Muchas veces las personas creen que la relación de pareja es como la telenovela, es como la película, pero lejos está. 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y sigue. Yo creo que para prepararse para el matrimonio, la persona tiene que saber a lo que va, más que pensar en sí mismo, en cómo satisfacerme yo a costa de la otra persona. Es cómo puedo servir a la otra persona. Si los cónyuges, los prometidos, los novios pensaran en cómo poder hacer feliz a la persona que yo amo, en vez de cómo me sirve esta persona para yo ser feliz, muchos matrimonios serían muy felices. La historia sería diferente, ¿verdad? Sería diferente. Ahí de la característica que habla del amor, a mí me gusta más la palabra benigno. Y dice que benigno es mostrar bondad, ser considerado, ser suave, ser comprensivo. Características que tenemos que tener los cónyuges, no esperarlas solamente que sean así conmigo, sino también yo serlo con el cónyuge, que son características que también aparecen en Gálatas 5, 22 y 23, donde habla de los frutos del Espíritu. Exactamente. Claro, entonces... Y se realza una vez más lo mismo que ya se mencionaba en 1 Corintios. Exactamente. Ahora, dentro de este contexto, indudablemente no cabe ninguna duda que el matrimonio es tremendamente serio e importante. Uh-huh. Puede ser una vida llena de dicha, como también, tristemente, una historia de pesar, de sufrimiento y de dolor. Algunos aspectos que menciona la Biblia, no vamos a ver los textos ahora porque el tiempo no lo permite, desafiamos a nuestros queridos amigos para que sigan estudiando esta temática, pero la Biblia da consejos para saber, por ejemplo, si el futuro cónyuge es trabajador, si es ordenado. Si tiene mal genio, exactamente. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Son señales que están indicando de qué manera se va a producir este cambio? ¿Hay que tomarlos en cuenta? ¿Cómo los respetamos para que de esta forma estas señales sean un aliciente importante para que tomemos la mejor decisión al respecto? La palabra novio, da risa, la usamos, ¿no? Novio. Los jóvenes... Se cegó, no ven nada. Y nuevamente repito esta frase: antes de casarse, abra bien los ojos. Una vez que se casa, los cierra bien y para siempre. Cásese con su mejor amigo, amiga, con quien pueda tener esa cercanía, esa amistad. Esa creencia en común. Esa creencia en común. Y después, el matrimonio, a ver... La relación es como un espejo. Yo le alzo la voz, le grito, es muy difícil que yo reciba lo contrario. Voy a recibir de la misma. Y es tan grato cuando se da amor y hay devolución. Hay cariño, hay honestidad, hay sinceridad, hay todas las cosas lindas que dice la Biblia. Eso no significa que no van a haber problemas. No, sí. Dificultades, tropiezos tal vez. Hay dificultades y en eso también están dos juntos. La Biblia dice, si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, Es lindo el matrimonio. Dios lo hizo, es lindo. Exacto. Hay un texto que no podemos dejar de considerar. Invitamos también a los amigos que, si tienen un ejemplar de la palabra de Dios, puedan ir con nosotros a Salmo 127, verso 3. Incluso podríamos leer el 4 también. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Algo ya estábamos anticipando en el bloque anterior respecto de este cambio que produce la paternidad. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué nos indica este texto bíblico? ¿Cómo afrontamos el hecho de que la paternidad sea realmente una paternidad responsable que prepare a los hijos, no solamente, como dice una escritora cristiana, para esta vida, sino que también para la eternidad? Cecilia. Yo creo que uno se prepara, porque uno cuando ya decide, empieza a leer, empieza a buscar literatura y todo eso, pero cuando ya van a llegar los hijos uno no se siente para nada preparada. Porque, como hay un dicho que dice, otra cosa es con guitarra. Claro. Y los niños no vienen con un manual. No vienen con un manual de instrucción. Entonces, y también uno como padre comete errores, pero por amor a los hijos de repente, y que recibe tanto consejo, recibe tanto consejo de otras madres, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto. Y la verdad que... ¿Qué pasa con esos consejos, Cecilia? ¿Es bueno acatarlos, escucharlos, cerrar los oídos? No, yo creo que hay que escuchar. ¿Cómo se manifiesta eso de manera muy inteligente para sacar partido a esos consejos que también se nos entregan? Yo creo que hay que escuchar, pero ahí uno también tiene que ir como... Filtrando, exactamente. Uno tiene que ir filtrando qué, porque no todos los niños son iguales. Hay algunos con un carácter más fuerte. Nosotros tenemos dos hijos y son totalmente distintos los dos. Mateo y Tomás. Los conocí muy pequeñitos. Sí, chiquititos. Y son muy distintos. Entonces, a lo mejor lo que funciona para uno, para el otro no funciona. Entonces, uno de verdad tiene que oír, pero también a pegarse mucho a lo que la Biblia dice con respecto a consejo. Nosotros tenemos mucho material dentro de la iglesia escrito por quien usted mencionaba hace un rato atrás. Y tenemos material donde rebuscar, donde poder ampararnos para algunas dudas que nosotros tengamos. O sea, se nos invita entonces a ser proactivos y buscar la orientación, porque orientación hay. Partiendo por la palabra de Dios y todos aquellos consejos sabios y oportunos que recibimos de personas que se han especializado en el tema, y donde si se toma esto en cuenta no cabe ninguna duda que hay mayores garantías de que esos hijos van a ser una bendición también para los demás. Claro. Yo quiero mencionar la preocupación que deben tener los padres. Muchos padres no tienen mayor cuidado en que los muchachos a edad temprana están tomando decisiones de amor, entre comillas, y se abalanzan, y de aquí a muy pronto tienen que tomar responsabilidades de paternidad o maternidad, y creo que no están preparadas. Hay un proceso de madurez que tiene que dar. Sí, yo recuerdo una alumna en alguna ocasión me dice, tío, tengo mi decisión clara, yo quiero ser mamá, pero no quiero casarme nunca, no quiero compartir mi vida, yo solamente quiero ser mamá. Y hice broma con ella, ¿no? Como pensaba, pero no, claramente no tiene idea de la importancia de el matrimonio, sí. El complemento, la ayuda, el pensamiento que tenía, claramente era irresponsable. Creo que los padres tienen que hablar a los hijos de cómo prepararse para en su debido momento, en su debido tiempo, afrontar una paternidad, maternidad responsable. Bueno, y aquí hay un tema importante donde Cecilia tal vez nos podría dar su punto de vista o tal vez su experiencia, pero cuando se está en el proceso directo del embarazo propiamente tal, ¿qué importante es el cuidado o el autocuidado? Cuidado, sí. Para poder ayudar también a nuestros hijos para que ellos ya partan, por así decirlo, con el pie derecho. Y tenemos testimonios bíblicos elocuentes al respecto, tanto para el bien como también para sí. el mal. Aquí, por ejemplo, hay unos textos donde hablan de algunas madres que, por leer los textos, nosotros sabemos que esas madres estaban preparadas, porque ellas estaban pidiendo tener un hijo. Tenemos el caso de Ana, cómo deseaba tener un hijo, cómo ella fue al templo a rogar para que Dios le respondiera su oración y ella poder tener un bebé. Eso significa que ella estaba preparada con las ansias, con las ganas de tener un hijo. En Jueces tenemos la historia de Sansón, en donde sabemos que había un matrimonio que también ella era estéril y viene el ángel de Jehová y le da como un instructivo de qué cosas tiene que hacer, cómo se tiene que alimentar. Y en detalle, ¿eh? En detalle, claro. Cómo se tiene que alimentar, cómo tiene que criar al niño. Qué hermoso, de verdad, qué hermoso ver al ángel ahí y mencionarle todas estas cosas. En Lucas, en Juan el Bautista también, cuando se le dijo a... al papá de Juan el Bautista, le dice, tu oración ha sido escuchada. O sea, ellos estaban pidiendo tener un hijo. Entonces, aquí estas tres mujeres se cuidaron, se cuidaron, hicieron caso a todas las cosas que le habían mencionado, quisieran que no hicieran, porque tuvieron una gran responsabilidad de las personas, de las mamás que yo estoy hablando acá. Ellas fueron madres de profeta, fue madre de dirigentes del pueblo de Dios. Entonces, incluso del Hijo de Dios. Incluso del Hijo de Dios. También están los versículos donde María. Pero a lo que yo voy en cuanto a los cuidados, a veces nosotros como iglesia tenemos un régimen alimenticio que hay cosas que no están dentro de nuestra dieta, como el alcohol, el cigarro. Pero cuando uno se acerca a un ginecólogo en todas estas instancias del embarazo, los primeros consejos que dan no fumes, no bebas alcohol y cosas así. Aparte de la salud, los daños que ocasionan para la salud del bebé también forman parte del carácter. Hay cosas que se me vienen ahora a la mente, como personas que no pudieron dejar de fumar. Ciertas prácticas. Sí, claro, ciertas prácticas. Recuerdo una persona que empezó a fumar en el momento en que ella entró después de su postnatal, de su bebé. Ella en los primeros meses no fumó y estaba contenta. Dijo ya que bien, yo dejé este vicio. Pero al entrar a trabajar ese mismo día, comenzó con la práctica del cigarrillo. Pero eso también al amamantar le afecta. Claro. Entonces, dice, ella vio que la leche estaba de otro color. Claro. Que era una cosa totalmente distinta cuando se sacó para dejar leche. Entonces toma una decisión y dice, no doy más pecho para seguir... Con el vicio. Con el vicio, para seguir claro, o sea, ahí se actuó egoístamente, como claro. se mencionaba exactamente. Hace un momento. Pero atrás. Acá hay un texto que dice, si antes del nacimiento de este hijo la madre procura complacerse a sí misma, es egoísta, impaciente, imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Qué tremenda cita. Fuerte. Claro, porque muchas veces nosotros creemos que tal vez puede salir, no sé, problemas al pulmón, por la respiración, todo eso, pero no tan solo son problemas de salud física, sino que también en el carácter, temperamento. La parte emocional. Bueno, quisiéramos seguir ahondando, pero vamos avanzando al siguiente cambio, que también es importante y lo vamos a ver un poquito más en detalle en el siguiente y último bloque. Pero inexorablemente el tiempo pasa. Sí. Y hay un refrán por ahí que dice que vamos ya envejeciendo. De alguna manera nos vamos acompañando por ciertos dolores que aparecen dentro del contexto de una vida que ya es avanzada. Y hay un texto en Salmos 90, verso 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. No cabe ninguna duda que si el matrimonio es un cambio importante, el nacimiento de los hijos también lo es, el tema de la vejez no deja indiferente a nadie. ¿Cómo afrontamos este cambio ineludible y qué consejos también encontramos en el Señor a través de su palabra que nos orientan para que la vejez no sea lo que muchas veces se piensa, un periodo complejo, difícil, donde hay temor a tener que abordarlo, sino que se pueda ver de una manera distinta? ¿Qué podríamos decir al respecto antes de que vayamos a la siguiente pausa? No, la vejez feliz la construimos en la temprana edad, yo podría decir tal vez no solo desde la adultez, puede ser desde la juventud, desde la niñez. Una vejez feliz es el resultado de una preparación en toda la etapa de la vida anterior. O sea, la vejez hay que empezar a prepararla desde muy temprano. Sí. ¿Ah? Sí. No acordarnos a última hora. Bueno, sabemos que también el Señor nos permite, dependiendo el caso del mayor o menor conocimiento y oportunidades que hayamos tenido de poder conocer los principios bíblicos, de que hayan cambios. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, si yo hubiese conocido esto hace tanto tiempo atrás, distinta hubiese sido mi vida? Bueno, queridos amigos, vamos a seguir ahondando un poco más en este cambio, también muy importante que de una u otra manera nos afecta a todos, pero queda también otro cambio importante que queremos alcanzar a destacar en el siguiente y último bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Queremos invitarles entonces para que vayamos a esta pausa importante y ya estamos de vuelta junto a ustedes. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes. Como ustedes pueden apreciar, tenemos el ejemplar de la Palabra de Dios en nuestras manos, como también nuestros invitados y muchos de ustedes también allí en sus hogares o donde ustedes estén en este instante compartiendo con nosotros y nosotros con ustedes esta gran temática de los cambios que tanto a nivel de familia como también en forma personal podemos experimentar, a veces, como decíamos, de manera inesperada, otras veces cambios más predecibles. Bueno, ustedes acaban de ver cómo la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece materiales tremendamente valiosos, gratuitos además, y que están a disposición de cada uno de ustedes, queridos amigos. Cualquiera de estos materiales puede ser suyo, tan solamente contactándose con nosotros a los medios que están constantemente siendo mencionados en el transcurso de nuestro programa. Así que les invitamos para que a la brevedad posible usted pida cualquiera de estos materiales que con toda certeza se va a transformar en una gran bendición para su vida. Bueno, y una de las grandes bendiciones, Julio, Cecilia, como se decía en el bloque anterior, es llegar a una buena vejez. Sí. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo dejamos atrás el temor frente al desafío de una vida que ya no tiene la vitalidad, no tiene el optimismo muchas veces que teníamos cuando éramos jóvenes? Bueno, ustedes son jóvenes, yo también me considero joven. Y lo importante es que tengamos, como dice Pablo, un espíritu joven. Independientemente de lo que va sucediendo naturalmente en nuestro cuerpo, el Señor nos invita para que nuestra fe y nuestra confianza en Él nunca decaiga. Y hablábamos de este Salmo, sería interesante que los amigos puedan tal vez hasta subrayar este salmo tan importante, que es el Salmo 71, se llama Oración de un Anciano. ¿Qué nos dice este salmo? ¿Qué principios hay acá que pueden realmente darnos una visión distinta de la vejez a la que habitualmente podemos tener? Me pongo a pensar, recuerdo a algunos hermanos, hay dos grupos. Algunos que lloran recordando el pasado. Y ves que hablan, recuerdan los dolores, las tragedias, los sinsabores de la vida. Y hay otros mayores que sonríen recordando las alegrías de la vida, recordando los logros, recordando los éxitos y recordando cómo Dios ha sido providencial en sus vidas. Los primeros tal vez recuerdan lágrimas por consecuencias de desobediencias, errores, sentimientos de culpa. Y aquí el Salmo 71, leo el versículo 17, dice: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Nuevamente menciono, la vejez alegre es el resultado de toda una historia de éxito. O sea, si traducimos estas palabras en términos prácticos de una vida cotidiana y empezando, ojalá, lo antes posible, sí. Aquí habla de la juventud, podría ser también la niñez, etcétera, sí. Dependiendo de padres cristianos que orienten a sus hijos debidamente. Cuando hay comunión con Dios, Cecilia, una comunión diaria, permanente, cuando hay compañerismo con el Señor, hay familiaridad con las promesas de Dios, ¿estamos en este camino adecuado preparando para una buena vejez? Parece obvia la pregunta, pero es importante destacarlo. Sí, lógico. De hecho, estaba pensando en... Vieron hace poco tiempo atrás un estudio de los adventistas ancianos que están en California. En California. Y cómo la salud que ellos tenían, los hábitos que tenían, edades increíbles. Increíbles, salían a trotar. Conducían. Conducían tantas cosas. Personas arriba de 100 años. Sí, sí. Entonces, ahí uno se da cuenta que cuando uno tiene desde una formación cristiana, con hábitos buenos, Es distinta la vejez haber estado... Qué bueno que destaque, Cecilia, esta experiencia, porque esto lo hizo la National Geographic en algún momento, este estudio, cuáles son los grupos de personas en el mundo que viven más y mejor, por supuesto, y claro, entre ellos calidad de vida. Los adventistas. Sí. Y esto se fue ratificado por un programa de televisión que también en Chile hizo lo mismo, un estudio en los lugares pertinentes, y pudimos ver imágenes directamente de estos adventistas, especialmente de California. Digo esto porque uno de los aspectos fundamentales es que se consideren también los remedios preventivos que Dios ha dejado para que los usemos, y lo que se conoce como los 8 remedios naturales. Tal vez sería interesante compartir con los amigos, tal vez la mayoría los conoce, pero algunos no. ¿Cuáles son estos o alguno de estos remedios naturales a tener presente que nos permitan llegar a una buena vejez? Sí, bajo la sigla el adelante, ¿ya? El agua, el descanso, el ejercicio. Buena alimentación. La buena alimentación, sí. El aire puro. La luz solar. La luz solar. La temperancia. La temperancia y de manera especial la confianza en Dios. Sí. La confianza en Dios, esa paz. La Biblia dice, yo doy una paz que el mundo no da. Me gusta eso, la confianza en Dios. Así que estos remedios ingresados en nuestra vida, incluidos en nuestros hábitos, con seguridad, da una mejor vejez. Ahora el Salmo 71 en el verso 3 precisamente dice eso, ¿eh? Dice, sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Aquí hay una expresión de confianza en Dios, incluso por ahí otros textos de alabanza, dice el verso número 6. De ti será siempre mi alabanza. O sea, ¿cómo no va a ser reconstituyente para una persona que tenga precisamente, aparte de todos estos consejos y remedios naturales, una vida de confianza en el Señor? Claro, en el Salmo 71 les invito a que lo lean porque es hermoso este Salmo donde David expresa tantas cosas. En el versículo 7 dice, mi vida es un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y protección. Ahí nosotros podemos ver la seguridad, que Dios, o sea, que David tenía en Dios. Porque para escribir esto, mi vida es un ejemplo para muchos. Él mismo lo escribió. Y luego menciona, porque tú has sido mi fuerza y mi protección. Exactamente. Y un último aspecto a considerar es lo que aparece en el verso número 15, donde dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. O sea, el poder también continuar hasta el último aliento con ese espíritu misionero de querer publicar las bondades de Dios, me parece que es un aspecto fundamental. Porque él menciona en el versículo 15, aunque no tengo facilidad de palabras, porque ya estaba en su vejez, y a pesar de no tener la facilidad de palabra, él seguía proclamando todo el día. Bueno, el último cambio que debemos alcanzar a considerar es precisamente lo que aparece en 1 Corintios capítulo 15, verso 26. Dice, y el postrer enemigo, o el último enemigo, como dice alguna versión, que será destruido es la muerte. No cabe ninguna duda que si hay un cambio al cual todos estamos de una u otra manera llamados a experimentar tarde o temprano, a veces de manera muy abrupta, otras veces de manera muy prolongada, es justamente la muerte. ¿Quién quiere hablar de la muerte? Nadie. Pero es una realidad que tenemos que convivir con ella todos los días de una u otra forma, ya sea la muerte personal como la muerte de un ser amado. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra para que también aún este cambio tan traumático pueda tener un sabor que sea mucho más agradable? 1 Corintios 15, 26 es una promesa hermosa. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, la muerte también morirá. Me alegra pensar en eso, la promesa que el Señor da con respecto a la muerte. Un día eso se acabará también. Exacto. Bueno, y en la medida que nosotros lo consideremos de esta forma, podemos sacar buenos ejemplos, como el caso también de David, cuando entrega ese consejo a Salomón. Más de alguien podría decir, pero ¿cómo si él cometió tantos errores? ¿Podemos aprender de los errores, Cecilia? ¿Qué podemos decir a los amigos? ¿Qué podrían comentar ustedes en este momento en relación a que aún las experiencias tremendamente traumáticas, difíciles de digerir y de aceptar, se pueden transformar en una bendición en nuestra vida? Sí. La Biblia menciona en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4, es el momento cuando David llama a su hijo y le da consejos y le da algunas pautas. Le dice, guarda los preceptos, los mandamientos, los estatutos. Yo creo que en esta lección hemos visto que hay que prepararnos para todo, inclusive para la muerte. Dejemos que nuestro hermano siga, el hermano Juvenal, y haga el cierre final con esto. Muy bien, gracias, pastor. La verdad es que estamos ya llegando a la parte última de nuestro programa del día de hoy y siempre destacamos algunos aspectos fundamentales que están relacionados, amigos, con la temática que hemos abordado en la compañía de cada uno de ustedes. Y es interesante notar que lo que hoy día hemos destacado justamente ha sido esta palabra que muchas veces nos produce dificultades, nos cuesta asociar los cambios. Por naturaleza no queremos salir de nuestra zona de confort, sin embargo, nadie está ajeno a los cambios propios de la vida. Estos cambios, como ya decíamos, pueden ser dentro del contexto muy favorable del matrimonio. La idea es que el Señor quiere que vivamos una experiencia matrimonial feliz y para eso nos ha dejado consejos muy oportunos en su palabra. También estos cambios están dentro del ámbito tan importante, tan necesario de adoptar y asumir en forma responsable como es la paternidad. Estos cambios también están cuando inexorablemente el tiempo va transcurriendo y ya no tenemos la vitalidad que antes teníamos, y por supuesto se acerca la vejez. ¿Cómo tener una vejez que sea realmente favorable, una bendición también para los demás, y hasta el último momento de nuestras vidas podamos alabar el nombre del Señor? Y por supuesto este cambio tan terrible, tan inevitable, que es parte de nuestra realidad pecaminosa como es la muerte. A no mediar que estemos vivos al momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, la muerte es una sombra que nos persigue a todos. ¿Cómo vamos a enfrentar este desafío? ¿Cómo vamos a abordar el momento cuando un ser amado es llamado por el Señor al descanso? Situaciones para las cuales muchas veces no tenemos una respuesta que sea en este instante oportuna y necesaria. Pero, amigos, el Señor ha provisto todo lo necesario para que cada uno de estos cambios sean enfrentados y afrontados con la armadura que Dios nos ha dejado, y nos referimos en este sentido a las promesas reales y maravillosas que encontramos en la palabra del Señor. Y todo esto, indudablemente, sobre la base de la fe en un Dios que no solamente conoce de estos cambios, sabe la realidad que experimentamos, sino que también, además de eso, está dispuesto a ayudarnos. ¿Estás pasando en este momento por algún cambio importante en tu vida? ¿Cambio que a lo mejor te ha traído más de algún sinsabor, una situación de amargura en el corazón? Quisiéramos en esta oportunidad invitarte para que deposites toda tu confianza en el Señor, para que estudies cada día la palabra de nuestro Dios, para que te familiarices con las promesas divinas. Y de esta forma, tu confianza y tu fe en el Señor te permitirá afrontar con éxito, tanto a nivel personal como también a nivel de familia, estos cambios que tenemos que vivir día tras día. Queremos orar junto a ti, pedir la bendición del cielo para tu vida, para tu familia. Así que te invito para que en este momento busquemos la presencia de nuestro Dios y le pidamos la fortaleza y la sabiduría para enfrentar estos cambios inevitables. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este momento en que podemos elevar nuestra mente y nuestro corazón hacia ti a través de esta sencilla oración. Pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu podamos sentirnos atraídos hacia ti, podamos dejar que el poder de lo alto se manifieste en nuestras vidas de tal forma que cada uno de estos cambios se puedan transformar en experiencias favorables que honren y glorifiquen tu nombre y nos proporcionen la felicidad que tú siempre has querido. Amado Dios, bendice a cada uno de nuestros queridos amigos que están participando de nuestro programa en esta oportunidad. Bendíceles también en relación con sus familias, y si están pasando por situaciones adversas, si a lo mejor han perdido algún ser amado o están viviendo un cambio que no está significando felicidad para ellos o para los demás, permite que esta situación se pueda revertir gracias al poder que solamente tú nos ofreces. Pedimos tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, apreciado Pastor Julio, Cecilia, una vez más queremos agradecer porque ustedes han aceptado la invitación de compartir con nuestros queridos amigos una experiencia que esperamos en Dios, y tenemos la certeza que así va a ser, se transforme en una bendición para todos nosotros. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, bendiga también a sus amados hijos. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias. Bueno, así estamos terminando nuestro programa de hoy y dejándoles invitados de manera muy cordial para el siguiente momento cuando estemos junto a ustedes en Lecciones de la Biblia.